día nos encontramos aquí en la comuna Mujeres Luchadoras de Velázquez para dar a conocer cuáles han sido los logros que hemos obtenido. Bueno, los logros que hemos obtenido aquí en esta comuna es el CLAP que nos llega mensualmente referente al COVID-19. Se han hecho jornadas de salud para chequear a las personas que tienen COVID-19 y respecto ha habido jornadas de carne, jornadas de alimentación. Reportó para ustedes Julio César Cabarca.